recordé que ya no estás. Sé que te perdí, mi casa sola está sin ti. Volverás y a pesar de todo.